Por la defensa de los territorios de Zacualpa y también a las autoridades mayores, tradicionales, también indígenas, que se unen en este esfuerzo, en que les digo que no están solos, no están solas, porque hay todo un movimiento, no solamente aquí en México, sino a nivel mesoamericano, por decretar territorios libres de minería. La minería va avanzando a unos ritmos galopantes por todos lados. Se calcula que 90 millones de hectáreas concesionadas en el país. Se habla incluso en mi estado, en el estado de Chiapas, 1,5 millones de hectáreas concesionadas a la minería a cielo abierto. Las comunidades han entrado en un proceso de resistencia cada vez más fuerte, en la medida en que van obteniendo información. Y basta con que la gente se informe de lo que implica y los impactos que implica la minería. Cuando se han dado cuenta como proyectos mineros de extracción, por ejemplo, de oro, puedan consumir 1, 2, 3 millones de litros de agua cada hora, que dejan a las comunidades sin agua, que dejan en las comunidades con 10, 15 toneladas de cianuro todos los días que derraman en las cuencas, que acaban con todas los cerros. Y el caso aquí de Zacualpa me llama la atención, ya lo contará por ahí el compañero Sergio de San Luis Potosí, que me recuerda el intento de hacer la mina aquí en Zacualpa, que está en los cerros, algo parecido a San Luis Potosí, Ese cerro ahí enfrente lo desaparecieron. Ah, pues miren, ahí está la foto. Son esas fotos que están ahí de el pueblo totalmente con una malla alrededor. La mina y los escombros están así a un metro después de las casas, la contaminación, etcétera. Y yo digo, pues ese podría ser el futuro de Zacualpan si no detienen y si no luchan también por detener esto. Y en ese sentido, ya también lo platicará más adelante nuestro compañero Mariano Abarca, el hijo de Mariano Abarca, José Luis, que en el 2008 empezamos también a resistir contra un proyecto en el estado donde una empresa canadiense empieza a extraer la barita. La barita es una piedra muy pesada que se usa para la extracción de petróleo y toda la montaña es barita. Y entonces empieza la empresa canadiense a acordar con el ejido para poder extraer toda la roca de ahí. Entonces la gente dice, bueno, pues ¿cuánto nos van a dar? Y les prometieron empleo, les prometieron escuela, les prometieron agua, les prometieron toda la infraestructura. Es lo que siempre, siempre prometen. Obviamente nunca cumplen y dividen mucho la comunidad entre los que sí creen y entre los que ya no la creen. Y efectivamente recibieron en el ejido 60 mil pesos para extraer la varita de su ejido. Cuando se dividían el dinero entre todos los ejidatarios les tocaba al promedio de un salario mínimo al día. O sea que desarrollo pues tampoco, si iban a ser ricos pues tampoco. Obviamente se pelearon en el ejido porque los avecindados también querían participar de los beneficios. Y los ejidatarios dijeron, no, solamente nosotros y así nos toca más. Y hubo grandes divisiones muy fuertes en la comunidad sobre eso. Y luego pidieron permiso para poder pasar por otro ejido. Y la empresa minera tumbó árboles y mientras pasaba al otro ejido que se llamaba Grecia, pues iba robándose la varita, la piedra. Cuando los ejidatarios del ejido Nuevo Morelia se dieron cuenta, pues le dijeron a la empresa, nos pagas 3 millones de pesos por todo el daño que has hecho y toda la varita que te has robado. Pues entonces la empresa dijo, pues no pago. Los ejidatarios dijeron, pues pagas, pues no pago, pues que pagas, pues que no. Entonces los ejidatarios dijeron, pues abramos una brecha en el camino para que no pasen los camiones. Y se organizaron los ejidatarios, abren una brecha. Cuando iban a llegar a la brecha, los trabajadores de la empresa canadiense llegaron armados, amenazando a la gente de que si abrían la brecha, disparaban. Y los ejidatarios se retiraron. en su propio territorio. La gente siguió luchando por otros medios. Obviamente la empresa nunca cumplió nada, como no lo cumple en todos lados. El compañero Mariano, en la cabecera municipal, bloqueó también la entrada, bueno, una de las calles. No profundizarán en eso, ya lo comentará también José Luis, su hijo que está aquí. Y al final de cuentas, la empresa manda asesinarlo. A partir de eso, también en todo el estado de Chiapas empieza una movilización muy grande de organizaciones, de ejidos, de comunidades, para decir: queremos que nuestros territorios estén libres de minería y queremos que las empresas canadienses, las empresas extranjeras se vayan. Marchas por montones tuvimos, movilizaciones por todos lados. Llega un momento en que nos dimos cuenta que teníamos que hacer otras estrategias, entre ellos decretar ejidos, territorios, comunidades libres de minería y de represas. Y es entonces cuando empezamos una serie de consultas en todas las comunidades, y en la zona de Motocintra, en la zona Sierra, en la zona de Tapachula, se juntaban de muchísimos ejidos a discutir la situación y empezábamos a hacer el mapa de todas las concesiones mineras en la región. Cantidad de proyectos de oro, muchas concesiones para extraer oro. Algunas empresas dicen que solamente van a sacar cobre o plata. Lo que no les dicen es que todos esos minerales siempre van asociados: plata, cobre, oro, zinc, etc. Y no lo dicen para no alertar a la población de lo que eso va a pasar. Cuando se dieron cuenta que había en una región en donde por lo menos había 10 concesiones de minería a cielo abierto de oro. Y entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer? Imagínense que cada uno de esos proyectos mineros use 1 millón de litros de agua cada hora. Multiplíquenlo por 24 horas al día, multiplíquenlo por 365 días del año y por 50 años que tienen las concesiones allá. 50 años, hasta el 2054, por ahí duran las concesiones. Entonces la gente dijo: tenemos que organizarnos porque aquí van a acabar con todas las montañas y todo el bosque. Y algunos pensaron, cuando entró la otra mina Blackfire canadiense ahí en Chicomucelo, pensaron que no les iba a afectar. Incluso decían: pues es un problema de allá arriba, del ejido. Los que estamos aquí abajo no tenemos ningún problema. Entonces, si quieren sacar la varita, que saquen la varita. Al rato se dieron cuenta, cuando todo aquello estaba deforestado y empezó a llover, se empezó a escurrir el lodo por toda la montaña. Y con las explosiones se abrieron grietas, porque tenían que obviamente pulverizar la piedra y subirlo a los camiones y llevársela. Pues abrían las grietas y entonces todo el agua, los arroyos, se iba por las grietas y las comunidades de abajo ya no recibían agua. Y cuando llovía mucho, pues se bajaba también con todo y el lodo. Se llenó entonces también el río de abajo de bastante lodo, se subió el nivel, se inundaron sus milpas. Y entonces veían el peligro de que también la montaña se les viniera abajo por los deslaves. Y la empresa les dijo: no, es muy fácil. Ponemos aquí una barda de piedritas para que cuando se venga el deslave de la montaña, las piedritas lo detengan. La gente se moría de la risa y decía: pues a ver, quédense ustedes aquí cuando eso suceda, a ver si se salvan. Bueno, cantidad de mentiras, no les cumplieron todas las promesas. Cuando las comunidades se dieron cuenta de esa situación y de lo que eso iba a implicar, iniciamos entonces muchas asambleas de información. Y entonces la gente empezó a decir: tenemos que decretar territorios libres de minería. Y empezaron entonces los ejidatarios a reunirse en las comunidades, explicar la situación y llevar a cabo asambleas en toda la región de Chiapas, de la montaña de Motocintra, el Soconusco, la zona de Tapachula, y en la frontera con Guatemala. Y cada mes era una reunión allá arriba en las comunidades indígenas, otra reunión abajo con las comunidades que no eran indígenas, y todo el mundo se desplazaba de arriba para abajo. Como 15 asambleas tuvimos de ese tipo, y al final, en diciembre, decidimos hacer una gran movilización y una marcha. Ya después se los dejaré aquí a los compañeros para que en otro momento aquí en la comunidad lo pudieran ver. Hicimos una marcha muy grande en donde después 56 comunidades y organizaciones firmaron en la plaza un documento que elaboraron de territorios libres de minería. Y ese documento, de cualquier manera, se llevó a todas las dependencias, se llevó también a la presidencia municipal, y las asambleas en los ejidos dijeron, aquí no pasan, y nos tenemos que organizar, porque de cualquier manera, aunque tengamos un documento, la empresa minera sigue entrando, y siguen entrando, y siguen entrando. Y todavía siguen incluso con el apoyo de la policía municipal, estatal, para darle seguridad a los empresarios canadienses. Siguen llevándose muestreos, siguen viendo los terrenos donde está el oro, donde van a tener o quieren tener la concesión. Y entonces las comunidades empezaron a organizar mecanismos para vigilar su territorio. Este proceso que nos llevó como un año de estar en asamblea tras asamblea, pues ha ido fortaleciendo muchísimo a las comunidades de la región, y entonces otras regiones quieren sumarse a este proceso. Nos parece que es fundamental en la medida en que también ahora el presidente Peña Nieto ha anunciado la reforma energética, donde se ha aprobado una reforma que implica también cómo garantizarle a las empresas que se puedan llevar los minerales y se puedan llevar también petróleo, se puedan llevar gas. Y eso pues va acompañado con una serie de leyes que tienen que modificar para facilitar la inversión. Todo proyecto de energía tiene prioridad de uso de suelo sobre cualquier otro. Y eso significa entonces que si alguna comunidad se va a oponer, pues hay que expropiarle. Hay que mejorar los mecanismos de la ley de expropiación para que sea más rápido. Se van a amparar, pues hay que evitar ahí de cómo las comunidades se amparen. Empieza entonces el gobierno a hacer una serie de modificaciones legales para ir facilitando esto y obviamente criminalizando la protesta social. Las divisiones es uno de los mayores daños comunitarios que hay, sobre todo cuando han llegado allá nuestras comunidades ofreciendo también las empresas dinero, comprando a los comisariados ejidales, comprando a las autoridades, ofreciéndoles dinero, y ellos son los que empiezan a hacer entonces la labor. Incluso a los presidentes municipales les ofrecen muchísimo dinero y empiezan entonces a dividir y a dividir y a dividir a las comunidades, y entonces algunos ejidos han dicho, vamos nosotros a hacer como un reglamento y a proteger de tal manera que el presidente del comisariado ejidal no se puede reunir con nadie de afuera sin autorización de la asamblea, para evitar que precisamente haya esta relación en donde llegan los empresarios y les ofrecen muchísimo dinero a cambio de que les ayuden a inventar asambleas, a firmar cartas, a firmar acuerdos de que el proyecto minero entre. Y han buscado entonces distintos mecanismos para blindar su territorio, para lograr entonces que las autoridades del ejido no sean sujetos de extorsión, de amenazas o de corrupción. Y lo tuvimos en el caso del presidente municipal de Chicomucelo, pues la empresa canadiense pues le daba bastante dinero, y ahorita está demandado también en Canadá junto con la empresa por lo de la corrupción, y se comprobó, porque incluso obtuvimos copia de los cheques que la empresa canadiense le daba al presidente municipal. Entonces ya con esas pruebas como que ya no pudieron decir que no existía tal corrupción. Pero ese es uno de los efectos más fuertes, las divisiones comunitarias. Y entonces, en la medida en que las comunidades son más claras y más organizadas y también no bajan la guardia, se van garantizando los mecanismos de protección de los territorios libres de minería. Y así lo están haciendo otros. En El Salvador están llevando a cabo un proceso con un municipio para que el municipio se decrete libre de minería. En el caso de Guatemala llevan más de 70 consultas comunitarias indígenas, donde el 95% para arriba dicen que no a la minería. 75 asambleas comunitarias, y son impresionantes. Son asambleas indígenas, se juntan en la plaza toda la población, niños, mujeres, ¿verdad? Tienen información y votan. por usos y costumbres, cada una de las comunidades vota el mecanismo y la forma para decidir sobre su territorio. Y tienen plagado todas las carreteras y los caminos con letreros que dice esta comunidad libre de minería, no a la minería, por todos lados. Es una región muy grande. Y esta es la estrategia que propusimos también en el movimiento mesoamericano contra la minería, contra el modelo extractivo minero. Desde Panamá hasta México, busquemos la manera de decretar territorios libres de minería, porque lo mismo le está pasando a los compañeros de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, y son las mismas empresas transnacionales, y son los mismos mecanismos de compra, de división, de corrupción, de expulsión, de asesinatos de compañeros, de compañeras, para que estas empresas se lleven todos los minerales, el oro, la plata, etc. Entonces, con esto les quiero decir que la lucha de Zacualpan no están solos, no están aislados, somos muchísimos más, mucho movimiento también en el caso de Guerrero se está haciendo, en el caso de otros estados en el país están llevando a cabo estos procesos en donde las comunidades dicen no a la minería, nuestros territorios libres de minería, queremos agua, queremos salud, queremos tierra, queremos bosques, queremos vida. Y esa es la resistencia que compartimos todas y todas. Muchísimas felicidades a la comunidad de Zacualpa por su lucha. Nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas, Remachapas, con su plática, Territorios Libres de Minería en Chiapas.